nada, sigo sin pensar. Simplemente observo lo que requería. Pasa mi vida y no está más. Ya siento que más necesitaría. Pegando el rollo de después lo que siento. Fiesta con Hans, barrio sin lamento. Esto no es bajón, es hasta el firmamento. Golpes y golpes y nunca reviento. Sobra de día, duro hasta arriba. Ando tranquilo, no hay melancolía. Mientras haya cuerda, saco la espina. Sigo con la banda, gastando la escena. Mi propio maldito callejón.